Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por seguir visitando nuestro sitio en la internet, escuelasabaticouniversitaria.org. Allí encontrarás más herramientas que te puedan ayudar al estudio de la palabra y también al estudio de la lección de la escuela sabática. Quiero compartir contigo una invitación. Sin duda, tú al igual que yo, recibes invitaciones. Algunas de ellas no muy atractivas, otras muy motivantes. Una de las mejores invitaciones que he encontrado en la vida es la que se encuentra en el capítulo 11, versículo 28 en adelante. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¡Qué gran invitación! Esa es la invitación que hace nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Quédate con nosotros en los siguientes minutos. Juntos estudiaremos la lección de escuela sabática que tiene que ver con el descanso que tú y yo podemos encontrar en Jesús. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria y nos da mucho gusto saludarles. Antes de iniciar con nuestro acostumbrado repaso, quiero presentarles a quienes nos acompañan aquí en el estudio. Voy a empezar por mi derecha e izquierda de ustedes. Hola, mi nombre es Jason Hernández, soy licenciado en comunicación, trabajo en la Universidad de Montemorelos en el Departamento de Producción Audiovisual. Muchas gracias, Jason, bienvenido. Mi nombre es Gildardo Barbosa Lazarán y estudio la carrera de odontología en el primer año. Gracias. Mi nombre es Kevin Márquez, estudio la carrera de odontología el segundo año y vengo del estado de Veracruz. Gracias, Jason y Kevin, pues bienvenidos. ¿Qué les parece si antes de entrar al repaso de esta lección, Jason, nos diriges por favor en oración? Claro que sí. Señor, te agradecemos por el momento que nos das para hacer un repaso de la lección. Permite que lo que mencionemos aquí pueda ser de beneficio y podamos aprender un poco más acerca de lo que tú nos enseñas en tu palabra. Bendícenos en Jesús. Amén. Muchas gracias. Bueno, el tema de esta semana es algo muy interesante en estos tiempos donde todo mundo está ocupado, donde pareciera que no hay tiempo suficiente, se nos recuerda que hay descanso en Cristo. Y el versículo 28 del capítulo 11 del Evangelio de Mateo describe de manera interesante un medicamento para estos tiempos donde parece que no alcanza el tiempo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Qué podemos decir de este pasaje tan maravilloso? Pues es un aliciente, como usted menciona, para nosotros como seguidores de Cristo, poder tener ese momento, ese yugo liviano o esa carga fácil en medio de las dificultades o el trajín que tenemos en nuestro trabajo con familia o con diferentes problemas, poder tener esa seguridad que en Jesús podemos encontrar un verdadero descanso. Un verdadero descanso. Bueno, podemos preguntar, ¿cuáles son las causas de la inquietud y el cansancio en el ser humano? Uf. Kevin, Jason. Pues muchas cosas, uno como universitario tiene mucho cansancio, yo creo la vida diaria del estudiante es muy pesada, es poco dormir, mucho estudiar y pues yo creo que tener la fe, la esperanza en Jesús, descansar en Él, pues reanima las fuerzas que uno necesita para estar viviendo. Sí. Pues la verdad de que es algo que pues no lo veía muchas veces como un gran descanso a veces el sábado. Pero ahora que estoy aquí en la universidad, pues el estar en los trabajos, estudiar para el examen que viene para la mitad de semana o algo así similar, pues la verdad es de que llegue el viernes y todos decimos, uff, ya, gracias a Dios, sí, va a ser sábado. Uno de los temas de la lección de esta semana es el descanso redentor espiritual, pero también el descanso que se nos da a través de las Sagradas Escrituras que comprende el sábado, ¿no? Y cómo estas cosas están ligadas. ¿Sí, Jason? Sí, Dios permite, pensándolo, viéndolo desde la creación, tener 6 días de trabajo con un propósito también. No se trata solamente de pensar en el sábado como algo aislado de la semana. O sea, cada día de la semana tiene su, su propósito en la vida del ser humano, ¿no? Y mientras más avanza la semana, podríamos decir, más cargas nos llegan, digamos que el estrés va aumentando, pero para llegar a ese momento donde te liberas, descansas, que es el sábado, ¿no? Preparado para nosotros. Creo que es una ventaja que tenemos las personas que creemos en Dios, porque la gente que vive su vida normalmente, cansada, pues no siente esa necesidad, esa paz que da el estar descansando en Jesús. Ellos viven su vida todos los días igual, y uno que tiene esa seguridad de salvación, pues siento que es una ventaja que tenemos nosotros. Qué bueno que me lo mencionas esa parte. Ajá. Tenemos una ventaja. Realmente conocer a Jesús es una ventaja. La invitación que Él hace, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y es muy interesante porque ¿quién no conoce a alguien que tenga una carga, una dificultad que de pronto dices, bueno, pareciera que esta persona ya no puede más? Y Jesús hace la invitación. Entonces, esta clase de reposo que ofrece Jesús, ¿cómo puede beneficiarnos y cómo puede beneficiar a los demás? Bueno, el ejemplo, ¿no? Cuando tienes esa ventaja que Kevin mencionaba, ¿no? Poder tener esa bendición del sábado, también hace o debería lograr en otras personas que ellos vean cómo lo disfrutas. Sí. O sea, el sábado debe ser un día para disfrutar, para poder encontrarte con Cristo, lo que sea, pero no solamente debe ser algo personal. En la medida que me beneficia, de alguna u otra manera, tal vez en mi forma de actuar, al prepararme para ir a la iglesia, encontrarme con los hermanos, debe influir en quizá en los vecinos o en los amigos o en gente que no conoce. Entonces, creo que de esa manera, si fuese para nosotros una bendición, también podría ser para las personas que no conocen a Cristo. Y sí, la gente se va dando cuenta, yo creo, de cómo una persona que es humano igual que yo pasa por los mismos problemas, pues puede vivir su vida de manera más plena y feliz. El hecho de creer en alguien superior, pues, nos hace vivir de una manera más plena y feliz. A mí me gusta en el sábado, pues, la paz mental y la paz como Dios nos la da. Eso de que, pues, dejarnos de las tareas, de los trabajos, de estar pensando en tal vez proyectos, estar relajados, pensar un poco en Dios, disfrutar del tema del sábado. A mí me gusta mucho eso. Bueno, Gil, ya estamos hablando de las bendiciones, de lo que es guardar el sábado, ¿verdad? Pero quisiera regresar un poco al inicio de los primeros días de esta lección que mencionan acerca del reposo espiritual que ofrece Cristo Jesús desde la perspectiva del capítulo 11 de Mateo. Mateo 28 al 30, capítulo 11, versículos 28 al 30, menciona varios detalles importantes. Número uno dice, venid a mí, que es el versículo 28, todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tres pasos sencillos, ¿verdad? Venid a mí, luego menciona llevar mi yugo y por consiguiente hallaréis descanso para vuestras almas. Yo creo que al observar cómo vivió Jesús y tratar de imitarlo, pensar en eso, pues nosotros podemos vivir la vida más en una paz, yo siento que descansando en Jesús, porque Él dice que su yugo es ligero. Entonces no quiere que nosotros vivamos una vida cansada, quiere que nosotros estemos bien, en paz, tranquilos, y pues esa es la ventaja que tenemos. Y a mí me parece interesante, ahorita que mencionaste eso del ejemplo de Jesús, dice el texto, aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces es como que la clave, no se trata de solo venir y de alguna forma misteriosa encontrar eso. No, misticando. Exacto, o sea, es seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cómo? Siendo manso, siendo humilde. O sea, recibir ese yugo es algo fácil. Y Jesús nos pone el ejemplo. No vamos a estar solos en el aspecto de cómo disfrutar el sábado. Jesús mismo nos puede enseñar a disfrutar el sábado. Ok. ¿Quieres mencionar algo, Gil? Pues Jesús nos dio el ejemplo en todo. Pues Él estuvo dándonos la pauta de cómo observar el sábado. Y también nos enseñó cómo estar en contacto con el Padre y así podemos vivir esa paz. Sí, aquí hay varios ingredientes importantes. Vivimos en tiempos donde la comunicación es fácil, mandar un mensaje, recibir un mensaje, pero a veces nosotros nos quedamos con las palabras y nos olvidamos que detrás de unas palabras hay una relación. ¿Cómo podemos hacerle en estos tiempos donde todo el mundo está ocupado, donde ocurren desgracias, para transmitirle a las personas de que Jesús está invitándonos a tener una relación con Él? Bueno, pues ahorita estaba recordando de que hace tiempo yo trabajé en una taquería. La señora se afanaba toda la semana y ella descansaba solo el miércoles, pero aún así no era suficiente ese descanso, porque para el día siguiente ya tenía que volver a abrir la taquería. Sin embargo, Jesús más adelante menciona que Él es el Señor del sábado y que no lo hizo por Él, sino que lo hizo para nosotros. Entonces, pues, en general el sábado es una forma muy buena para estar en contacto con Dios y en contacto con nuestros familiares o personas que queremos. Y así podemos tener un muy buen descanso. Sí, qué bien. Pues hablando sobre lo de imitar a Jesús y ser manso como Él, yo siento que mostrar eso podría ser, por ejemplo, cuando una persona con creencias diferentes viene y nos habla, generalmente muchas veces nos atacan con muchas palabras fuertes. Y uno pues siento que si se pone en ese mismo plan, pues lo que haces es perder perderte a ti mismo, siento, y perder a la persona, porque siento que debes llegar, mostrar más que nada el ejemplo, seguir esa conducta mansa que Jesús tenía y así pues más que nada testificar de la vida de Jesús. ¿Cómo experimentan el descanso en Cristo ustedes? Pues la verdad, ahorita que mencionaban también, bueno, ya no soy estudiante, pero sí recuerdo, e incluso todavía hasta la fecha, cuando tenemos mucho trabajo en la semana o algo nos distrae de nuestra relación con Cristo, siempre es bien agradable sentir el viernes o saber que ya llegó el viernes. No solo por el hecho de que al día siguiente no voy a venir a la oficina, sino porque realmente me encuentro con gente, con amigos que pasan por lo mismo que yo paso durante la semana, ese estrés, ese afán y el trajín y la rapidez de cada día, y poder tomar ese descanso junto con ellos. Pienso que solo no es tan fácil disfrutar el sábado en ese sentido. O sea, tiene que ser con gente que también viva tu misma experiencia, especialmente tu familia o tus amigos cercanos, ¿no? ¿Qué les podemos enseñar a la gente acerca del sábado? Bien, pues hay muchas cosas que enseñar. Es difícil realmente porque a veces el sábado lo vivimos vivir, ¿no? Como algo muy interno, algo muy nuestro, y creo que no siempre nos hemos dado la tarea de, digamos, transcribirlo, por ejemplo, en un papel, o realmente decir, para mí el sábado es esto y esto y esto y esto. Se trata más de vivencia, de actividad. Entonces, de invitar a las personas, ¿no? Cuando lo vives y la gente ve esos cambios en ti, ellos se interesan y dicen, ¿por qué? ¿Por qué esta persona es diferente? Se interesan en... Por ejemplo, algo que me ha gustado mucho era cuando era pequeño y invitamos a uno de mis amigos de niños de la iglesia, le invitamos, hey, vente a mi casa, vamos a comer. O sea, disfrutar junto con los amigos, junto con las familias, juntos en el sábado, es algo que se disfruta mucho. Pienso que tiene que ver por ahí mucho, o sea, más allá de compartir a las personas un sábado en una iglesia, tiene que ver más con un sábado en mi familia. Como con mi familia, personas, con las personas que quiero, nos desenvolvemos en este día sagrado, no, sin dejar de lado, obviamente, el ir a la iglesia, los programas y todo eso, sino esos momentos especiales del mediodía, por ejemplo, o al despedir del sábado, o al recibir el sábado, donde nosotros podemos tener más contacto con gente cercana de nuestro vecindario y podríamos por ahí quizás dejar la semilla. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Regresaremos más para hablar del descanso en Jesús. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. No te vayas. practicamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en el repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Estamos aquí con Gil, con Kevin, con Jason, comentando acerca del tema de esta semana que tiene que ver con el descanso en Cristo, pero también el descanso semanal que nos da en su infinito amor y cómo esto nos ayuda en nuestro caminar hacia la patria celestial. ¿Por qué debemos de guardar el sábado? Bueno, si nacimos dentro de la Iglesia Adventista, la respuesta casi es automática, ¿no? Mucha gente puede responder, no, porque mis papás me enseñaron o alguna cosa así. Pero lo guardamos porque realmente en la Biblia de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos referencias específicas acerca de guardar el sábado y que el sábado es el día del Señor, ¿no? Entonces, pues, es cierto, podemos adorar a Dios en cualquier día. Sin embargo, fue Dios el que dijo, hey, yo quiero el día sábado para que me lo dediques a mí. Entonces, es algo que podemos respetar de allí. Sin embargo, pues, está bien intentar, bueno, no intentar, sino que está bien descansar un día. Porque escuché que hubo ciertas personas que intentaban hacer semanas de más días y o era muy cansado o era demasiado descansado y no había producción en los trabajos. Entonces, ahí podemos ver cómo Dios en su perfección dijo, en 7 días les dejo el sábado. Y ha sido algo de mucha bendición para todo el mundo, porque de los tiempos que se han estado conservados durante toda la historia humana, no sabemos en general un registro sobre la historia universal, pero la Biblia sí nos dice que Dios puso la semana, y eso es algo que me ha impresionado mucho. Sí, cuando hablamos sobre el origen de la semana, ¿no? Uh-huh. En el origen en la de historia la semana. No encontramos, pero en las Sagradas Escrituras... Allí sí viene. Kevin, quería mencionar algo. Exacto, ¿no? Pues además, como él dice, desde la creación pues fue algo que fue impuesto. Y toda la vida de Jesús como que estuvo él en debate constante con los dirigentes de la iglesia por el sábado precisamente. Entonces, si Jesús pasó mucho su tiempo defendiendo el sábado, pues yo creo que no es algo que se ha abolido como mucha gente sugiere. Que el sábado no tiene una base bien, o era la ley de Moisés, o era nada más para los judíos, o cosas así. Yo creo que podemos usar eso, ver la vida de Jesús y ver que él, gran parte de su vida, pues pasó guardando el sábado. Fíjate que es algo muy cierto que dices, porque algunas personas dicen, oye, es que el sábado se abolió en la cruz junto con la ley de los judíos. Pero me gustó un comentario que venía en la lección que decía, pues en realidad no, Jesús vino a cumplir el sábado, cumplió la ley, uh-huh, y pues lo engrandeció con su vida. Sí, nosotros encontramos tanto en Génesis en el capítulo 2 como en Éxodo capítulo 20 el marco del sábado desde una perspectiva de la creación. En 6 días creó Jehová los cielos y la tierra y nos dio el sábado, bendijo, apartó el sábado, reposó el sábado para nuestro beneficio. En Deuteronomio capítulo 5 encontramos otra perspectiva más, la perspectiva de la redención, porque dice, estaban en esclavitud y yo los libré de la esclavitud. Entonces, cuando nosotros nos reunimos o en el templo, o separamos ese día para el uso que Dios dio, para tener una relación con Él. El mandamiento lo dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo, el sabbat, es reposo para Jehová tu Dios. Y te da una descripción de lo que no debes de hacer. Entonces, cuando nosotros celebramos la creación cada sábado, y recordamos la redención, pues eso son dos cosas muy interesantes. El descanso físico, el descanso espiritual, que eso nos ayuda a tener presente más lo que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, hemos mencionado un poquito por qué lo guardamos. Pero ¿será que de pronto hay alguien que hace uso mal del sábado, aún pensando o yendo al templo? Bueno, algo que venía en la lección y tiempo atrás ya lo había pensado, era de que había pasado eso con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, antes de que Jesús hubiera venido, se había distorsionado el pueblo. se habían dedicado mucho a la idolatría y al pecado, y se habían desviado tanto que Jesús los había mandado a la deportación de Babilonia. Entonces, los judíos, pues, comenzaron con una buena forma para las personas. ¿Y cuál fue el problema? Bueno, el detalle fue de que ellos dijeron, no, pues, como queremos de que ustedes guarden bien el sábado, empezaron a encasillarse mucho en normas que no eran necesarias. Empezaron a hacer rituales, tradiciones, cosas que repetían sábado con sábado, y eso empezó a caerle a las personas como una carga. Fue algo que ya no podían tanto disfrutar del día de reposo como debería de haber sido. Exacto. Incluso en nuestros días, o sea, nosotros mismos podríamos ser, quizá por desconocimiento o por negligencia propia nuestra o por no querer realmente ver el mal que le hacemos que hacemos en día sábado, que faltamos al digamos por así el respeto, ¿no? de este sagrado día. He estado en lugares donde, por ejemplo, principalmente en ciudades grandes, por poner un ejemplo solamente, en sábado, no, pues me queda muy lejos mi casa y de aquí que saliendo del culto para llegar y todavía hacer de comer y alguna cosa, pues mejor me voy aquí a tal lugar a comer o me llevo a uno que otro hermano por ahí. O sea, son ejemplos que a veces lo vemos inocentemente o por la necesidad, nos escudamos en que si es por necesidad no hay problema, ¿no? Pero realmente pienso que no es... Le faltamos al respeto a Dios y hacemos nuestra voluntad en sábado por cosas que consideramos muy sencillas y no lo son. Yo creo que hay un punto, debemos hallar un punto en el que no llegamos al extremo que tenían los judíos, pero tampoco decimos, el sábado es para descansar, pues voy a descansar, me voy a ver una película en la tarde porque es para descansar. Pues yo siento que hay un punto ahí intermedio en el que tú debes decir, cuando realmente hay una necesidad, pesar esa necesidad y decir, es una necesidad importante, porque, por ejemplo, si hay un enfermo, pues siento que es una necesidad importante. Y como dice la lección, pues Jesús sanó en sábado y también dijo, pues está permitido hacer el bien en sábado. ¿Sabes? Yo creo que aquí hay algo muy importante, porque una es cómo nosotros creemos guardar el sábado y otra cosa es cómo Jesús guardó el sábado. Entonces muchas veces, pues al creer cuál es la voluntad de Dios, no la estamos haciendo. Entonces, sin embargo, es muy importante por eso que vayamos a la Biblia y en... estudiando, orando, así vamos a ir conociendo a Jesús y así vamos a saber cuál es realmente su voluntad. Así no vamos a decir, pues yo creo que... Sí, no, muchas veces. Vamos a decir, escrito está. Exacto. O vamos a decir, Jesús así lo haría, en corto. Entonces, es algo que es muy importante, pasar tiempo con Jesús y así conocer qué es lo que Él quiere para nosotros en realidad. Sí, tú mencionaste lo que aparece en Mateo capítulo 12, ¿no? Versículo 12. Sí. Por consiguiente, está permitido hacer el bien el sábado. La Biblia nos presenta varias cosas que nos ayudan a entender que el sábado es diferente, ¿no? Por ejemplo, el mismo mandamiento lo dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál obra, ¿no? Uh-huh. Bueno, número uno, vas al trabajo, limpias tu casa, ¿sí? Lavas tu auto, suples todas las necesidades. ¿Por qué no divertirse también durante la semana? Sí, o sea... nos da 6 días y dice, el séptimo es para mí, es diferente. Pero en el marco del estudio esta semana encontramos que el sábado es una oportunidad excelente para hacer el bien. Y el bien uno lo puede hacer de muchas maneras. Y porque tenemos el tiempo y debemos tener la disposición para hacerlo en ese momento. No tienes que preocuparte por cosas externas. Sí, es decir, tenemos 6 días para nosotros. Vamos a decirlo así, nosotros en el aspecto de trabajo, deporte, diferentes hobbies, pero el sábado es un momento especial donde ustedes y yo celebramos, conmemoramos la creación, donde recordamos que Jesús es nuestro Redentor y nos da la oportunidad de ir a hacer el bien. Y no es que los otros días de la semana no lo hagamos, ¿no? Solo que... de una manera especial. Eso lo hacemos de una manera muy, muy especial. ¿Algún otro comentario que quisiera mencionar en relación? Pues el hecho de cuando disfrutar del sábado no es solamente algo entre Dios y uno como persona. Disfrutas del sábado en la medida que te entregas o das algo de ti a los demás. Entonces ahí es donde también puedes disfrutar el sábado. Se trata no solamente, aunque la relación es entre Dios y yo, pero ¿qué puedo hacer yo este día para que otras personas también puedan beneficiarse de las bendiciones que yo tengo con Qué Dios. Qué bueno que lo mencionas, porque ahorita estaba recordando un versículo con el que algunas personas dicen, bueno, Dios, Jesús abolió el sábado. Y es que en Isaías hay unos versículos donde dice Dios, bueno, estoy harto de sacrificios, estoy harto de las lunas nuevas y de los sábados. Entonces, ¿qué era eso? No es de que Dios estaba aboliendo el sábado. Se trata en que Él estaba triste o tal vez cansado de cómo se ponían cargas de más en el día sábado. Y entonces es donde Él empieza a mencionar, yo quiero que vayan y visiten al huérfano, a la viuda, al enfermo, que le hagan el bien al necesitado, a mostrar el amor de Dios en el día sábado. Fíjate que, por ejemplo, el versículo de si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, no se trata solamente de hacer cosas que están fuera de lo que el sábado implica, sino de imponerle cargas al sábado. También creo que tiene que ver con eso. Claro. De hago mi voluntad en la medida que, ay, estás haciendo mal en sábado, y tú también estás haciendo esto mal en sábado, y tú otro también. También estamos imponiendo nuestra voluntad por encima de la voluntad. Sí, porque que muchas Dios veces quiere. Nosotros queremos que otros hagan. En vez de nosotros hacer. En los pocos segundos que nos quedan, empezando con Kevin, ¿con qué te quedas en esta semana? Pues yo siento que Jesús, Dios, quiere que el sábado sea no una carga para nosotros, más bien un día en el que nosotros podamos renovar nuestras fuerzas de toda la semana y que podamos encontrar el descanso que necesitamos en Él. Gracias, Kevin. Kim. Bueno, yo me quedo con la parte de quedarse con lo que Dios quiere, no con nuestra voluntad, sino buscar qué es lo que Dios quiere. Jason. Que para disfrutar del sábado solamente hay que pedirle la enseñanza a Cristo. Claro, a través del estudio de la palabra, las impresiones del Espíritu Santo, y sin duda el sábado se convierte en lo que debe ser una delicia, agradable, momentos de felicidad, de recreación con nuestro Dios, una renovación espiritual. Eso es lo que... Y con nuestros semejantes. Así es, gracias. Bueno, queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros en el repaso de esta semana. Te invito a que, al igual que nosotros, encuentres descanso en Cristo y también descanso en el día del Señor. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.